Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabellera y cabellero, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Hoy le damos la más cordial bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Campero. En la producción, Willy Sarcaya y Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción de Omar Hernández y Daniel Lara. RCR.tv es el portal web de la casa, el portal a través del que usted nos puede ver, puede seguirnos en vivo y directo, puede ver todo lo que ocurre acá en la cabina de Radio Caracas Radio. Si quiere escucharnos en diferido, también lo puede hacer a través de lacabilla.com. Ahí están todos los episodios anteriores de este programa. Si quiere escribirnos, también puede hacerlo a través de la cuenta en Twitter de la estación, que es @RCR750. Tenemos la cuenta en Twitter del programa, que es @yasinosva. La de Daniel, que es @delaraf. @NeoAdolfo, la de Neomar Hernández. 3456, la mensajería de texto para comunicarse con nosotros a través de su teléfono celular. Y así nos va en nuestra cuenta en Facebook para comunicarse con nosotros en tiempo real. También, si usted está desde rcr.tv o desde YouTube, en nuestro canal de YouTube, también puede comunicarse con nosotros a través de del canal de YouTube. Aquí te envía saludos, Neomar, uh-huh. A través del canal de YouTube, un oyente que es un anónimo, ¿no? Pero está enamorado de ti. Ah, ¿sí? Sí, se llama Okitone. Ah, okay. Okitone, o sea, es un dice que te ama, que no puede vivir sin ti y que de verdad le gustaría que le dieras tu teléfono. Ajá. Porque él moriría por tener un romance contigo. Pero no especifica de qué sexo es, ¿no? No, bueno, lo más probable es que sea indistinto, pero... ¿Cómo indistinto? No, los mensajes que deja aquí. No, porque estamos en los nuevos tiempos, Neomar. Ya ahora hay un nuevo género que es el género claro, indistinto. Exacto, el género pasó de moda. Entonces, este está enamorado de ti y te manda besos. Y aquí dice que se siente complaciente y embobado contigo. Eso. Que tu intelecto está al nivel que le da miedo contradecirte. Pero por Dios. Aquí él tiene, ¿no? Un amor profundo. Bueno, está bien, gracias. Yo pienso que debería escribirle este Okitone. Okitone, creo que es la cosa aquí. No sé, me imagino que es un nombre medio andrógino, o sea, que puede ser cualquier cosa. Es como esos nombres que uno no sabe. Pero mira, el nombre que sí sabemos es el de unas personas a las cuales tenemos que saludar y a las cuales tenemos que agradecerle. Por orden de tamaño. de mayor a menor. No, a todos por igual. Todos, vale. Gracias a nuestro amigo Rómulo. Nuestro amigo Rómulo y Jordi y a Roxana, las famosas de Roxana, que bueno, que el sábado pasado le dispensaron. Yo le agradezco, no pude ir, le lamento. Yo voy de 2-2 y tú vas de 2-0. Entonces, con la carne en vara. Estuvo, qué maravilla, Dios mío. Exactamente. Que comiste muy bien, me dijeron. En la Plaza Francia, sí. Bueno, me atendieron de maravilla. Que no te paraste del local, me dijeron. La carne estaba espectacular y bueno, la pasé muy bien. Le mandamos también un saludo, como siempre, a nuestro querido amigo Gabriel, allá del Zapore de la Nona, en la Avenida Victoria, el Balcón del Pueblo, que siempre está pendiente de nosotros. Entonces, muchísimas gracias, Gabriel. El portugués más italiano, Gabriel. El portugués más italiano del mundo. Tenemos que agradecerle muchísimo a nuestra amiga Lolimar de San Bernardino. Lolimar de San Bernardino, ayer, Lolimar, te voy a decir una cosa, Lolimar. Lolimar, nos enamoraste ayer. Te botaste, Lolimar. Yo te digo una cosa, No sé cómo vas a hacer para superarte, porque lo que hiciste ayer no sí. tiene parangón. No solo con nosotros, sino con todo el departamento de producción. Con toda la emisora, porque sí. aquí... Toda la emisora, prácticamente. Nos mandó un regalo comestible que compartimos, unos canapés deliciosos que compartimos sí. con toda la emisora, hasta con la 92, porque todavía lo compartimos nosotros aquí. Y finalmente tengo que agradecerle a otra muy buena amiga que siempre está pendiente de nosotros y sí. siempre nos escucha y nos hace llegar su saludo. Alejandra Blanco, gracias a Alejandra Blanco de Semana Cuchita Blanco, que siempre están en sintonía, Cuchita allá en la Florida, y Alejandra aquí, nos hizo llegar unas tortas espectaculares. Unas marquesas de chocolate. De verdad, una cosa maravillosa. Daniel va a recuperar el peso perdido con todo eso. Oye, qué deliciosa esa torta marquesa. Sí. Una cosa que es de verdad la bendición de las manos. Yo le bendigo las manos a la persona sí. que hizo esa torta y que nos las hizo llegar. Una maravilla, de verdad. Mira, ahí... Pero hay que volver a la realidad, Neymar. Vamos a volver a la realidad. A mí me gustaría de verdad que la realidad fuese tan dulce como la torta, como sí. la torta, o fuese tan buena como la carne en vara de Rómulo, o que todo el mundo pudiese comer de la misma manera. Sí. Pero la realidad es otra. La realidad es que Nicolás Maduro está hundido en el dolor. Nicolás Maduro llegó a La Habana y fue a presentarle sus respetos a los restos de Fidel Castro con la otra viuda, que es Evo Morales. Una viuda más, sí. Sí, eso es la viuda. Mira, Daniel, hay una cosa interesante. El programa de ayer suscitó como que una... Hablando de dicotomías, la dicotomía que yo le planteaba a Norberto Fuentes ayer a propósito de ese doble sentimiento, ¿no? Que implica haber sido quizá un escritor muy cercano, incluso mimado, me atrevería a decir yo, por el núcleo duro del castrismo, por una buena época, y luego ver cómo ese mismo núcleo duro del castrismo fusilaba a tu mejor amigo, porque Norberto Fuentes siempre lo ha dicho, Tony de la Guardia era su hermano más que su amigo, era su brother, como él mismo lo califica en sus libros. Por eso se lo preguntaba. Entonces, ese doble sentimiento o esa dicotomía también creo que quedó presente en los oyentes ayer. Hay mucha gente a la que no le gustó el programa. Hay otros tantos a los que les pareció por demás interesante lo que planteó Norberto Fuentes, porque al fin y al cabo era eso, una doble reacción sobre la muerte de Fidel Castro. Y yo quisiera precisar más o menos qué entiendo yo por el legado de Fidel Castro. Mira, Fidel Castro fue utilizado durante buena parte del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, como una especie de santón, como una especie de ícono, como una especie de gran tótem, como una especie de figura metida allí dentro de una vidriera, por buena parte de la izquierda latinoamericana. Fidel Castro hizo algo que en su momento, sí hay que reconocerlo, era no menos que nada predecible, como era a través de un grupo de barbudos, muy pequeño, por cierto, cuando arrancó las incursiones, por ejemplo, en el cuartel Moncada, y luego, cuando se va a la Sierra Maestra, inclusive cuando vivió su época de exilio en México, un grupo muy reducido de hombres, logró tomar el poder frente a una dictadura que era sanguinaria, quizá tanto o más sanguinaria que la que él representó años más tarde, que era la dictadura de Fulgencio Batista. Eso sirvió para que Fidel Castro se erigiera en una especie de leyenda. Porque, ¿qué pasa? Que Cuba está no menos que a pocas millas de las costas de los Estados Unidos, específicamente de las costas de la Florida. ¿Y entonces qué pasaba? Bueno, frente a una política post-Segunda Guerra Mundial, donde lo que había era un entendimiento del mundo en dos vertientes, y esto era del capitalismo, que era preconizado como una especie de receta mágica por los vencedores, en este caso los grandes vencedores que eran los Estados Unidos, y bueno, otros grandes vencedores que preconizaban una vía distinta, la del socialismo real, que era la Unión Soviética. Fidel Castro se erigió como una amenaza al capitalismo y al imperialismo, que son dos fenómenos distintos, ¿no? El imperialismo norteamericano, que además tiene una derivación luego, o también aparejada, con vertientes de colonialismo, que era de llegar, apropiarse de territorios y pensar que estos territorios tenían que estar bajo una suerte de protectorado, el gran hermano del norte, ¿no? Pero fue eso Fidel Castro. Fidel Castro era entonces, mira, el tipo que desafiaba a un palmo de distancia de la Florida al gran tótem mundial, que era no más que los Estados Unidos de América. Bueno, y esto le sirvió a ese señor que tenía una oratoria brillante para engañar a las mentes débiles, para meterse y entrepitear en el proceso interno de Nicaragua. Eso le sirvió para entrepitear en el proceso interno de Chile, que por cierto fue una cosa inédita también cuando se dio, Daniel, porque justo es decirlo, nadie daba medio porque un proceso socialista llegara a través de la vía democrática, la vía del voto al poder, y lo logró Salvador Allende en Chile por estrecho margen, pero lo logró. ¿Y qué hizo Fidel Castro? Fue a meterse allá a radicalizar a los socialistas chilenos y a ponernos a penear, porque el mismo Fidel Castro ha reconocido después, mucho tiempo, que no existía la llamada contradicción, esta que se da, el antagonismo que se da en el entendimiento marxista de la política. No existía eso en Chile. Y él fue a provocarlo allá, en el gobierno de Allende. Dicen que Fidel Castro fue la primera vez que va a visitar Allende, iba por 3 días y se quedó 3 semanas. Un mes. Conspirando allá. Entonces, todos sabemos cómo termina Allende. Todos sabemos luego cuál es la deriva de los sandinistas en Nicaragua. Todos sabemos también, y nos tiene que tocar muy de cerca, cómo fue que entrepitió Fidel Castro y cooptó a políticos brillantes, porque lo eran en su momento, pero se corrompieron, de la esfera política venezolana. Unos dirigentes jóvenes, muy prometedores. Continental, de la escena política continental. Sí, pero unos dirigentes muy jóvenes, muy prometedores de la política universitaria, la juventud de los partidos. A ti que eres socialdemócrata, ¿no sentiste una herida en tu idea política viendo cómo Michelle Bachelet, víctima de una dictadura, se condolía por la muerte de Fidel Castro? Y es que a eso voy. Entonces, hay un discurso, sobre todo en la izquierda latinoamericana y también, por supuesto, con repercusiones en buena parte de la izquierda europea, que vive todo como a control remoto porque lo vive a distancia, de que Fidel Castro fue una estrella en medio del desierto. Porque este hombre planteó y se le plantó a los Estados Unidos de frente. Ahora, lo que no dice esta gente o lo que no termina recordando es cuáles eran los métodos sumarios de ejecución de Fidel Castro. Lo que no dice esta gente, y que a mí me toca muy de cerca, Daniel, por cierto, está en las exequias de Fidel hablando... No, en la embajada de Venezuela, de Cuba en Venezuela. Bueno, Está firmando el libro de condolencias. José Vicente. Y en este momento en vivo está José Vicente Rangel. Lo sacaron. Que es uno de los dolientes, de uno de los procónsules del castrismo en Venezuela. Mira, Daniel, que te decía, lo que no cuenta esta gente, o parece no tomar en el inventario de acciones de Fidel Castro, fueron las cosas nefastas que hizo una vez que, llegado al poder, se le cayó todo aquel discurso y aquella demagogia que tenía cuando era un guerrillero de montaña. Y con esto me refiero, por ejemplo, yo conozco historias de mi familia, que son españoles, de las Islas Canarias, y una parte de mi familia, huyendo de la Guerra Civil Española o de las miserias que dejó digamos la posguerra civil española, se vinieron a Venezuela, pero otros no. Otros se quedaron en Cuba. Y eran gente muy próspera. Cuando estaba Batista, por supuesto, que era un sanguinario también. Pero los cuentos y las cartas que llegaban en aquella época, te estoy hablando de los años 60, finales, y comienzo de los 70, era de que un tío que tenía yo por allá, lejano o algo así, tenía una red de farmacias y él contaba con aquel dolor en las cartas cómo había llegado un revolucionario y le había arrebatado su propiedad. Le había quitado hasta donde vivía. Esta gente la dejaron en la calle. Y es la historia de miles de cubanos. Por eso es que uno a veces entiende también cómo se ve la cosa desde el charco del frente. Y me refiero desde Miami, desde el exilio cubano, que pueda tener, sí, toda una derrota, porque al final de cuentas Fidel se termina muriendo, como dicen muchos por allí, tranquilo y en su cama. Pero es que hay gente que le quitaron la vida, Daniel. Fidel arrasó con todo en Cuba. Arrasó con todo. Y amén de que Noberto Fuentes diga de que la nomenclatura cubana no tenía mayores privilegios, más allá que un Rolex que él le haya regalado a Raúl Castro, mira, frente a la miseria que vivió aquella gente y el arrase de toda posibilidad de desarrollo en aquella isla, que ni la caña de azúcar terminó teniendo como rubro de exportación para mantenerse a flote, mira, fue una decepción muy grande. Entonces, ya, eso, sí. eso es lo que encierra Fidel Castro. Claro, pero encierra muchas cosas más. Mira, yo te digo sinceramente que de todo cuanto yo he tenido oportunidad de revisar de la historia cubana y del castrismo y de sus efectos nefastos en... Y me falta mucho por revisar porque de verdad, para profundizar, que ya, yo les quiero recomendar dos cosas a las personas que quieren conocer con propiedad, no hablar estupideces, ¿no? Ni escuchar tonterías, porque lo que yo pueda decir de repente no, usted puede verlo de otra manera. Yo les recomiendo 3 libros en particular. Yo les recomiendo el libro de Hugh Thomas, el historiador Hugh Thomas, que es la historia más completa reconocida por los historiadores internacionalmente. Historia de Cuba, un grito por la libertad, creo que se llama. Uh-huh. Es la historia más completa, ya voy a buscar porque lo tengo aquí en la tablet. Y Hugh Thomas es un historiador inglés que ha hecho maravillas, de verdad. Y una de esas maravillas es precisamente este libro, que es... quizás el compendio más importante, Cuba, la lucha por la libertad, de Hugh Thomas. Hugh Thomas es un historiador inglés que ha hecho cosas maravillosas, entre ellas este libro. Este libro está prohibido en Cuba. Me imagino. Es un libro previo a la crisis de los misiles. Luego se han hecho algunas actualizaciones, pero es un libro muy importante. Eso es un libro muy bueno para entender qué es lo que ocurrió en Cuba y por qué terminó como terminó. En segundo lugar, yo invito a leer a Norberto Fuentes, dos libros en particular. Guerreros de Condado, que te permite entender que el castrismo es mentira, que llegó, se impuso y se quedó. No, hubo una guerrilla interna. Y la guerrilla duró muchos años, hasta los años 70. Y hubo gente que peleó de verdad con las armas para evitar que eso se impusiera. Y los relatos de eso son profundos, hirientes, terribles. Y yo recomendaría, por supuesto, también leer de Norberto Fuentes el otro libro, que es Dulce Guerreros Cubanos, porque te da más, te es como el epílogo de la historia. Es la historia, o sea, por dentro. ¿Dónde degeneró? Uh-huh. ¿En qué se convirtió? Sí. Yo pienso que hay dos víctimas fundamentales de Fidel Castro en el mundo. Una de esas víctimas, que y no es de los más conocidos, es Maurice Bishop. Maurice Bishop era un dirigente nacionalista de izquierda, sí, pero era un dirigente nacionalista de Grenada, que por las vías democráticas logró llegar a ser primer ministro de Grenada y estableció un proceso bien interesante y bien llamativo dentro de Grenada, sin salirse de la Commonwealth, sin decir de su origen negro ni rompiendo con la Gran Bretaña. Y establece un camino que los iba a llevar por una senda bastante parecida a lo que se hizo en su momento en Guyana, a lo que se hizo en su momento en Trinidad. Hasta que llegó Fidel. Fidel llegó, Fidel infiltró ese gobierno, Fidel se hizo pasar por amigo de Maurice Bishop y logró organizar un grupo que derrocó a Maurice Bishop y lo fusiló. A Maurice Bishop lo fusilaron una noche y establecieron un gobierno radicalizado. Se entregaron a los brazos de Cuba, de la Unión Soviética, para establecer una base aérea allí en Grenada. Y lo que viene después es la invasión. La invasión de los Estados Unidos, que no iba a permitir que se estableciera, claro, en la cabecera del Caribe Oriental, amenaza una base, un aeropuerto que iba a ser una base aérea para amenazar al Canal de Panamá y para neutralizar a Brasil y a Venezuela por el norte de Sudamérica. En la invasión de Grenada y las acciones de Fidel allí fueron lo que llevaron finalmente a dos cosas. Número uno, a que Venezuela se decidiera en el gobierno de Luis Herrera a comprar los F-16 para poderse defender de ese tipo de incursiones. Número dos, que Cuba y Fidel se empeñaran en aquel momento en apoyar todas las iniciativas de Guyana por el Esequibo en contra de Venezuela. Y la otra víctima fueron los hermanos de la Guardia, que a uno lo fusiló y al otro lo dejó preso. Uh-huh. En mi opinión, el alumno más aventajado de Fidel Castro es Daniel Ortega. O sea, Daniel Ortega es un tipo que aprendió de Fidel Castro lo peor, que es calcular bien el poder que tienes y hasta dónde puedes llegar con él. ¿Y cómo conservarlo? Sobre todo, calcular las proporciones. Bueno, la recomendación de Daniel Ortega fue, mira, tú estás al lado de Panamá, está el canal de Panamá, tú no te puedes meter a loco. Tienes que mantener el control interno. Y externamente, bueno, cuadra con que tengas que cuadrar, siempre y cuando te respeten. Y lo ha hecho. Allá está Daniel Ortega. Es una cosa nefasta lo que está ocurriendo en Nicaragua. Uh-huh. E inclusive dice, no, bueno, pero económicamente está muy bien y tal. Sí, dale tiempo para que tú veas lo que se va a convertir eso. En la cárcel más grande de Centroamérica se va a convertir. Pero vamos a ir al corte comercial. Al regreso vamos a hablar de lo que es necesario hablar, aunque a muchísimos no lo quieran y aunque muchísimos lo nieguen. En Venezuela hay presos políticos y nosotros vamos, como todos los martes, a hablar de los presos políticos. Vamos al corte y ya venimos con el martes de los presos políticos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. martes de presos políticos. Hoy queremos hablar de un caso en particular, que es de el señor, el teniente de la aviación, Peter Alexander Moreno. Peter Alexander Moreno está preso desde el 1 de mayo del 2015, según entiendo. Y además entiendo que tenemos en línea a su señora madre, a la señora Mariluz Guevara. Señora Mariluz Guevara, muy buenas tardes, nos escucha. Buenas tardes, estoy muy agradecida con ustedes por haberme invitado a su programa, verdaderamente. Ojalá existiera más gente como ustedes, bueno, interesados en presos políticos. Señora Mariluz Guevara, le agradecemos por atendernos. Señora Mariluz, entendemos que usted es la madre del teniente de la aviación, Peter Alexander Moreno. ¿Nos podría relatar por qué está preso Peter y desde cuándo? ¿Cuál es el caso que se ejecuta en su contra? ¿Aló? Bueno, mi nombre es Mariluz Guevara, madre del primer teniente de la aviación, Peter Moreno. Uh-huh. Arte lo llevan detenido el 12 de febrero de 2015. Tiene 20 meses preso en la cárcel de Ramo Verde. Lo acusan injustamente de instigación y contra el decoro militar. Él fue llevado al DGCIN en calidad de testigo. De testigo, porque así lo llamaron allá la fiscalía, pues. Uh-huh. De testigo pasó a ser a imputado. Uh-huh. La fiscal, que una vez lo llamó como de testigo, hoy día lo acusa en un tribunal sin motivo, sin prueba, sin causa. Esto es algo loco, sinceramente. Señora Mariluz, sí. Y son... A él lo ponen en el supuesto golpe azul de los aviadores aquí en Maracay. Correcto. Que supuestamente quería tumbar al gobierno, a Maduro. Ajá. Ellos, ocho, los cuales son 5 tenientes. Correcto. Y 3 civiles. Correcto. En los 3 civiles hay un señor que tiene 64 años. Ajá. Está enfermo. Sí. Un muchacho, cajero de un banco. Ajá. Que tiene 29 años. Ajá. Y está en Ramo Verde. Sí. Y un muchacho que es carpintero, que también está preso en Ramo Verde. Yo quisiera que alguien me contestara verdaderamente. ¿Cómo es que 3 civiles y 5 oficiales van a tumbar un gobierno? Ahora, señora Mariluz, pero fíjese lo siguiente. Entiendo que a su hijo, Peter Alexander Moreno, el teniente de la aviación, el primer teniente, él era testigo en el juicio por el golpe azul contra los oficiales acusados supuestamente de querer dar un golpe. A él lo llaman en calidad de testigo, ¿y sabemos por qué lo llaman a él en calidad de testigo? Ni siquiera él mismo sabe por qué lo llamaron. Y después que lo llaman de testigo, entonces en medio del juicio termina siendo él acusado, ¿por qué? Sí, señor, él y otro muchacho, porque llamaron a dos, y bueno, los dos únicos pilotos. Porque Peter es piloto. Ajá. Y al otro muchacho que se llevaron con él, que ese día estaba en la cuestión de 12 de febrero, en el acto, claro, también lo fueron a buscar para allá en calidad de testigo. O sea, la acusación es que ellos son pilotos y como era un golpe de militares, había que buscarse unos pilotos y encontraron a Peter. Pero fíjese usted, si ni siquiera lo acusan de bombardear Miraflores. ¿De qué lo acusarán? De que, de nada. No hay acusación. Del simplemente hecho de ser testigo, que ni siquiera sabía, y de paso está de reposo porque está enfermo de un pie, está en su casa. Imagínese. Pero como militar así recibe orden, ¿verdad? Sí. Él fue. Mire, él se fue a presentar el 12 de febrero y todavía no ha llegado a la casa. Imagínese. Dígame usted, señora Mariluz, ¿eso no es una maldad? Por claro, supuesto. Son 20 meses ya y de una forma anómala, además como es detenido su hijo, el teniente Peter Alexander Moreno. Ahora, ¿cómo ha avanzado esto en términos judiciales? Entiendo que, como sucede en muchos otros casos de presos políticos, la audiencia de juicio ha sido diferida muchas veces. No hay audiencia de juicio, entonces no se sabe o no se termina configurando ni siquiera la acusación, no se sabe muy bien qué ocurre allí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué dicen los abogados, señora Mariluz? Mira, van más de 90 audiencias, de las cuales como 40 diferidas. Hoy, de hecho, tengo como media hora que llegué de los tribunales. Hoy difirieron. Ya estamos en la parte final del juicio. Partan como 4 testigos y se termina el juicio. ¿Y bueno, este es un juicio que es totalmente viciado. Claro. Violándole cada uno de los de defensa, porque por más que estén los abogados presentes y quieran luchar por ellos, ninguno ha podido. ¿Por qué? Porque es un juicio totalmente político. Ahora, señora Mariluz, él está... político, él es... como que tienen, y más que todos sí. Los militares. Sí. ¿Cómo es posible que un tribunal militar estén juzgando como militares a 3 civiles? No, eso atenta contra la Constitución. Claro, eso atenta contra la Constitución, porque la Constitución garantiza que todo venezolano sea juzgado por sus jueces naturales. Si yo soy un civil, me tiene que juzgar un juez civil, no un juez militar. Bueno, ahora, señora Mariluz, le pregunto algo. Él está preso, entiendo que en Ramo Verde todavía. Sí, dije sí. Ajá. Después de la preliminar, el primero de los trabajadores. Apenas terminó la preliminar, que empezó a las 9 de la mañana de un día y terminó a las 9 de la mañana del otro, pasamos toda la noche en los tribunales, lo pasaron directamente a Ramo Verde a los 8. Señora Mariluz, ¿qué edad tiene su hijo? Mi hijo tiene 31 años y tiene 2 niñas. ¿Desde cuándo? Bueno, él entró, él quería ser militar, él quería ser piloto militar. Él nadie lo obligó a ser militar, entiendo, ¿no? Mire, con toda honestidad, y eso me llena mucho a mí de tristeza y sentimiento, porque mi hijo desde muy chiquito, tenía como 6 años cuando me dijo que quería ser militar. Él es de los militares que lo llevan en la sangre. Y por la gracia de Dios y por el esfuerzo, él volaba aviones de transporte. Y él lo logró, y con mucho sacrificio, porque a mí no me da pena decirlo ni en la radio, ni en la televisión, ni en ninguna parte. Yo llegué a vender bastante perro caliente y bastante empanada para darle este estudio a mi hijo, para que hoy día este gobierno le haga todas esas cosas que le hizo. ¿Desde hace cuánto que no lo ve, señora Mariluz? Ajá. ¿Cómo es el régimen de visitas? ¿Hace cuánto que no ve a su hijo? ¿Desde hace cuánto él no ve a sus hijos? Que yo tiene no dos... lo veo desde el sábado. Pero hay ahí visita viernes, sábado y domingo. Todavía. Y bueno, como toda cárcel, la requisa que le hacen a la comida, que le hacen a uno, hay días que dejan entrar unas cosas y otros días que no dejan entrar muchas cosas. Y así. ¿Qué edad tienen los hijos de Peter? Tiene 2 niñas, uno de 2 años y la otra niña de 6 años. O sea, tiene una hija que prácticamente no ha compartido con su padre casi que toda su vida, ¿no? Por favor, si aprendió a caminar en el digestivo. Imagínese usted. Señora Mariluz, nosotros... La de 6 años piensa que él está estudiando en una escuela militar en Ramo Verde. ¿Cómo yo le digo a mi nieta que su papá está preso? Dígame usted... ¿Cómo le digo eso? ¿Cómo le digo que a su papá le hicieron una injusticia? ¿Cómo le digo yo eso a esa niña? Y mire que ya tenemos la nariz cerca. Y en vez de él ponerle el juguete de niño de su a la niña, no. Yo quiero que mi hijo vea a su tía crecer juntos, no por medio de una reja. Y le agradezco que me haya llamado, porque los militares son bien vejados en todos los aspectos, cosa que no debiera de ser así, porque ellos también tienen familia. Claro. Señora Mariluz, le agradecemos nosotros por haber compartido esto. Nosotros todos los martes le dedicamos nuestro programa a los presos políticos. Yo le agradezco muchísimo habernos permitido conocer la historia de su hijo. Y estamos aquí a la orden para seguir dando a conocer este tipo de casos y, por supuesto, para hacerle seguimiento. Por favor, no deje de comunicarse con nosotros para hacernos saber cómo va la marcha del juicio. Y, por supuesto, estamos a la orden para seguir denunciando esta terrible situación. Gracias por darme esta oportunidad, que para mí es de oro poder hablar de los militares de Venezuela, sobre todo los que están presos, que son los más dejados de este país. Así es. Gracias, y lo voy a mantener tanto de todo lo que suceda, porque usted me abrió una ventana. Por favor, señora Marilu. Ya tengo por dónde asomarme. Así es, gracias. Cuente con nosotros, cuente con nosotros y todo nuestro apoyo a usted y a su familia. Era la señora Mariluz Guevara, madre del teniente de la aviación Peter Alexander Moreno. Ustedes escucharon ahí una madre, ustedes escucharon ahí una mujer que según ella misma contó, vendió empanadas y perro caliente para pagarle los estudios a su hijo, que quería ser militar y tenía el sueño de ser militar. Estamos hablando de un muchacho de 31 años, un primer teniente. Uh-huh. 31 años estamos hablando. Tiene dos hijos, tiene una hija de 2 años que prácticamente no lo conoce. O sea, ¿estamos hablando de qué aquí? Estamos hablando de las cosas que cierta dirigencia política ignora. Porque si aquí no hay una política de la oposición organizada para tender puentes o para por lo menos entender la situación militar con los militares que están en el poder, imagínese usted con los militares que están presos. Entonces, vamos a ir al corte comercial porque para reposar después de toda esta barbaridad. Y al regreso venimos con más comentarios. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Frente a lo que ya nos relataba la madre del teniente Peter Moreno, la señora Mariluz Guevara, contrapongo la declaración del alcalde de Caracas y ahora uno de los estelares protagonistas de la mesa de diálogo, el señor Jorge Rodríguez, que dice lo siguiente: los que fuimos víctimas de agresiones, los que contamos tristemente nuestra historia de familiares asesinados, desaparecidos, torturados por haber cometido el crimen de protestar contra los gobiernos anteriores, somos garantes de los derechos humanos. Habría que ver. Bueno es hacer el balance a esta altura del partido sobre los compromisos adquiridos en las primeras rondas de esa mesa de diálogo. Aquí se habló de liberaciones de presos políticos. Vamos a sumar. Hasta el momento, de los más de 100 presos políticos que tenía el régimen en su poder, han sido liberados Andrés Moreno, Marco Trejo, Carlos Melo, el comisario Coromoto Rodríguez y más recientemente, por supuesto, el diputado Rosmi Mantilla, que ya se juramentó. ¿Qué ha pasado con la liberación de los demás presos políticos? ¿Siguen aguantándolos como barajitas de cambio? ¿Para qué? ¿Para engordarlos? Porque viene diciembre. Porque son fichas sujetas a que suban de valor frente a la crisis política. Entonces van a esperar que esto se agudice más. Por ahí está, por cierto, una proyección nada agradable para Venezuela en términos económicos del año próximo. El Fondo Monetario Internacional nos coloca como el único país que va a tener una inflación en 2017 superior al 20%. Y no es que es un poquito por arriba del 20%. Nos están proyectando una inflación de 2.200% para el año que viene. Por eso es que quien dice que el 2016 puede ser la isla de la fantasía frente a lo que tenemos enfrente, tiene mucho de razón. Entonces, ¿qué está esperando el gobierno? Que como la cosa va a ser y se va a poner más peliaguda, va a aguantar presos políticos para tenerlos como ficha de cambio más adelante. Yo creo que eso es la lógica en la que ellos descansan, ¿no? Su mecanismo de negociación en este diálogo. Ya viene el 6 de diciembre. Vamos a ver entonces qué pasa con esa nueva reunión entre los factores de la MUD y del PSUV. Porque mientras las cosas se reúnen o mientras los factores políticos se reúnen, las realidades y las historias como la de la señora Mariluz Guevara siguen andando. Casi 2 años preso tiene el hijo. Daniel. Sí, bueno, pero nosotros tenemos 18 años presos, porque aquí cuando se habla de liberación de presos, no hay liberación posible, porque lo que hacen es cambiarte de celda, porque Venezuela es una gran celda, y lamentablemente tenemos carceleros, y los carceleros no parece que estuviesen nada más en el régimen, y voy a tratar de ser ecuánime con esto, pero es sensato, sinceramente, que una clase política se siente con los verdugos a negociar la liberación de unos rehenes, olvidándose de lo sustancial. Y lo sustancial es que son rehenes de un régimen, y mientras ese régimen esté, podrán soltar a unos, pero seguirán cayendo presos otros. Porque eso es lo sustancial. ¿Cómo no? Yo quiero la libertad de los presos políticos, de todos. Pero si algo más quiero yo es que no haya más presos políticos en Venezuela. Y mientras este régimen esté allí, va a seguir habiendo presos políticos, porque bien lo ha dicho Neomar Hernández una y otra vez en este programa. No son presos políticos, son rehenes. Y son rehenes y son barajitas de cambio. Y nosotros no podemos sentarnos en una mesa a jugar el perverso juego de te cambio esta barajita por esta. Porque nosotros queremos la libertad de todos los presos políticos y que se restaure en Venezuela un sistema de justicia, o que se construya, si es que acaso nunca lo hemos tenido, uh-huh, que se construya un sistema de justicia donde nunca más una persona caiga presa por capricho del poder, y donde todo aquel que se sienta ofendido o que se sienta atropellado o que sea una víctima tenga un sistema de justicia donde defenderse. Pero eso no se cambia con una mesa de negociación. Eso no se va a cambiar negociando con el verdugo. Usted no se va a sentar con el Zamuro para que el Zamuro deje comer carroña. Usted no se va a sentar con el Escorpión para que el Escorpión entregue el veneno. Bueno, sigue siendo Escorpión y sigue teniendo aguijón, pero entrégame el veneno. Eso es mentira. ¿Y qué estoy queriendo decir con esto? Que lo único, y no lo digo yo, es que lo ha dicho gente sensata, más sensata de lo que yo estoy. Lo ha dicho gente inteligente, más inteligente de lo que yo no soy. Que es una cosa básica. ¿Para qué era la negociación? Para conseguir una fecha, un calendario electoral, para desde el cual salir de este régimen. Porque ¿qué es lo que ellos quieren? Permanecer en el poder. ¿Y qué se supone que quiero yo como opositor? Que salgan. Ah, no, porque la cuestión de la guerra económica. No me interesa la guerra económica. Porque si hay una guerra económica, al que le toca combatirla en caso de que exista, que yo no lo creo, uh-huh, es al régimen. Porque ¿cómo es eso que no, que la oposición tiene que colaborar para la situación económica? La oposición, la única forma que puede colaborar para cambiar la situación económica es siendo gobierno. Uh-huh. Porque desde la oposición, yo no recuerdo... De verdad, y alguien sáqueme de mi duda, pero yo no recuerdo en la historia universal del ejercicio de gobierno y de la historia política universal que ningún gobernante le haya echado la culpa de la situación económica a la oposición. Ni que fuera dueño de empresa. Dios mío, jamás he escuchado yo eso. O que tuvieran fueran, digamos, los corredores de Wall Street. Yo no escucho a Barack Obama diciéndole a los republicanos, no, la situación del país está mal por culpa de usted. Yo no escucho a Rajoy diciendo, la situación económica está mal porque ustedes, los socialistas, no colaboran. Yo no escucho a nadie diciendo una barbaridad como sentido. Esa. Ah, ¿tú quieres que la oposición resuelva el problema? Bueno, quítate del medio y deja que la oposición gobierne. Déjalo ser gobierno, exacto. Entonces todo va al mismo punto. ¿Qué aquí tiene que haber? Si es que acaso hay algo que negociar. Lo único que hay que negociar es que ocurra el referendo revocatorio, que fue lo que la oposición pidió. Y si usted simple y llanamente considera, ah, no, porque está la otra cuestión tremendista. No, pero que tú no puedes negociar nada con ellos. Bueno, pero disculpa un momento, si no hay que negociar nada con ellos, dime tú cómo es la cosa. Yo estoy de acuerdo en que todos los caminos, inclusive la calle, conducen indefectiblemente a una mesa de negociación. Uh-huh. Eso está perfectamente claro. Pero ¿dónde está la calle ahorita? ¿Dónde está? Bueno, la calle está inundada con la lluvia. Entonces ya aquí, inclusive desmontando las actividades de protesta que se tenían. Ahora tienes un nuevo enemigo en caso de que la convoque, que es la lluvia. No, no podemos meter porque está lloviendo. Mm. Está inundada Caracas. Ah, porque ese es el arma secreta del chavismo en Caracas, es Jorge Rodríguez. Porque entonces el tipo no recoge la basura, el tipo no arregla la cañería, el tipo no tapa los huecos, y cuando llueve la ciudad se convierte en un infierno. Si es una pesadilla caminar, imagínate marchar. Absoluta. ¿No? Entonces el planteamiento es, ¿cómo logramos la libertad de todos los presos políticos? ¿Y cómo logramos que no haya más presos políticos en Venezuela? Saliendo de este régimen. Y yo lo voy a decir con todas sus letras. Si la mesa de la unidad, esa entelequia en la que se ha convertido la mesa de la unidad, sigue siendo un obstáculo, y hablo de obstáculo, sí, estoy diciendo obstáculo, para que el pueblo salga de ese régimen, la mesa de la unidad lamentablemente va a ser desbordada por los acontecimientos. Se va a disolver como polvo cósmico en el horizonte. Porque yo de verdad no creo que ese voto protesta que se activó el 6 de diciembre a favor de la mesa de la unidad y en contra del régimen haya sido para darle un año de plazo más al régimen. Yo no creo eso. Yo escuché ahorita y leí el domingo, por cierto. Tuve la deferencia, tuve el honor de leer el artículo de Henry Ramos habló el domingo. Uh-huh. En su corcel, cuando sale la luna, aparece el zorro viejo. El señor habla de la resistencia y que hay que prepararse a resistir, como resistió Ruiz Pineda, como resistió Pinto Salinas. Bueno, ya quisiera verte yo a ti, Henry Ramos, como Ruiz Pineda, ¿viste? Resistiendo de verdad. Ya quisiera yo verte a ti como Pinto Salinas. Quisiera verte yo a ti como Carnevali. Por Dios. Ah, las comparaciones son odiosas. Pero a ver, vamos, ¿no? ¿Cómo es eso? Que el señor Henry Ramos, el presidente de la Asamblea Nacional, sale y dice que no hay que espantarse porque Nicolás Maduro llega el 2018. Bueno, pero tú no fuiste el que dijo que tú tenías 6 meses para conseguir una solución. Eso lo dijiste tú, Henry, eso no lo dije yo. Entonces, pareciera que ahora, yo le digo sinceramente, yo me fui bautizado por la Iglesia Católica, he intentado leer más o menos de religión, creo que conozco varias religiones, he visto la iconografía cristiana, los cuadros, las representaciones, y yo por ninguna parte he visto a Jesucristo con un reloj. Ni he visto a Dios con un reloj en la mano. Para que me estén hablando del tiempo de Dios perfecto y de los tiempos de Dios son perfectos y todo lo demás. Hasta donde yo sé, el tiempo es una invención humana. Entonces, yo les pido, por favor, que dejen de estar jugando con la paciencia de la gente y de quédense tranquilos, porque el tiempo, el 2018, eso no es una tragedia. No es una tragedia para Henry Ramos Alú porque come 3 veces al día. No es una tragedia porque él no come de la basura. No es una tragedia porque no está viendo con desesperación diariamente, como lo estoy yo, como lo estás tú, Neomar, como lo están los que nos escuchan, que no sabemos en cada una de esas personas que están comiendo basura si en un futuro voy a estar yo. Porque ven acá, ya el dólar está a 14 bolívares a llegar a 4.000 bolívares. Entonces, ¿para dónde va esto? A ti se te disuelve la moneda en los bolsillos. Bueno, ahí tienes la proyección de entonces, ¿cómo monetario? Es la cosa, pues, ¿cómo es la cosa aquí? Ahí tiene la proyección. Entonces, al tiempo, vamos a... No, porque la cuestión del tiempo, la cosa. El tiempo de Dios es perfecto. Vamos al corte, no al tiempo de Dios. Al sino, tiempo de bueno, Dios. Bueno, sí, el tiempo de Dios. En este no, caso, no, el tiempo de César. El tiempo de César. Vamos y venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, rápidamente un servicio público que tenemos por acá. Se solicita insulina inyectable Humolín de 70x30 y Novolín de 70x30. Me imagino que uno sustituye a la otra, o sea, puede ser cualquiera de los dos. Para la señora Celia Paredes, si usted puede ayudarla con la insulina, por favor comuníquese al 0416-831-5349. 416-831-5349, Daniel. Vamos a leer mensajes. Sí, un saludo aquí al capitán, al amigo Carlos Franco. Uh-huh. Hoy me lo conseguí por ahí. Estuvimos conversando un rato. Escucha este programa con el radiecito de la cocina, según me dijo él, que tal cual como dice el amigo José Manuel Olivares. Tenemos que felicitar a una cumpleañera en especial, ¿vale? Uh-huh. Carla Gámez, nuestra amiga. Carla Gámez, oyente. Siempre nos escribe, siempre nos escucha. Está hoy de cumpleaños. Un feliz cumpleaños, Carla. Y un gran abrazo. Por acá, Ángel Álvarez, fíjate, esto es un mensaje de hace un ratico. Pregunta que por qué no hemos invitado nunca a Henry Ramos al programa. Bueno, es que no va a venir en realidad. Ya sabemos de otros programas que inclusive lo han invitado y no ha venido. Entonces, olvídese de eso. Tenemos por acá también... No me interesa hablar con él, de paso. Vega Ortega. Para empezar por ahí. O sea, no, no, en serio. Vega Ortega. Porque nosotros aquí no hacemos entrevistas. Nosotros aquí hacemos conversaciones. Uh-huh. Y a mí yo no tengo nada que conversar con ese señor. Así es sencillo. Nos dice por acá Bego Ortega, ojalá hubiesen existido más Rómulos Betancourt que hubiesen parado en seco al asesino como fue Fidel Castro desde un principio, que también estuvo metido en el narco, nos recuerda Vega por acá. Y sí, Betancourt fue de esas honrosas excepciones, comentando un poco más lo que refería al principio del programa, que frente al mundo bipolar y ese entendimiento de o te entregabas a los Estados Unidos o te entregabas al socialismo real, que principalmente tenía su núcleo en la Unión Soviética, Betancourt fue una especie de islote aparte, que supo hacer un país sin caer ni en lo que eran las dictaduras apoyadas por los Estados Unidos, sobre todo militares, ni tampoco entregarse a Fidel Castro, que cooptó la mente, como dije, de muchos dirigentes socialistas, socialdemócratas del continente. O sea, Antonio Ramos nos pide un servicio público, le urge Lasix de 20 o 4 miligramos, Ombrice de 150, Nolasque de 25, Lansoprazol de 30. El señor Antonio nos deja un número de teléfono, 0416 722-9496. Carmen Negrín dice, Neomar, me identifico totalmente contigo porque tuve abuelos y padres canarios con familia en Cuba y que quedaron totalmente arruinados por las expropiaciones que promovió Fidel Castro. También a mi familia en La Habana, Fidel los arruinó y se murieron de hambre. Su personaje fue un asesino y está bien muerto en este caso, lo dice José Pérez Baltar. También nos dicen por acá, por favor incluya la palabra comunismo en vez de socialismo, lo dice Madison del Paraíso, que siempre está en sintonía y tiene mucha se fija mucho en esto de la utilización del socialismo y el comunismo como término. ¿Por qué? No, porque él habla de que hay una especie de discurso, él vino una vez a hablar conmigo acá, dos veces creo que ha venido, y me dice que hay mucha gente que elude hablar de comunismo, por eso de que el comunismo es algo temerario, y entonces la gente edulcora la píldora diciendo socialismo. No, el socialismo real es el comunismo. Pero es que eso lo solucionó fácilmente Fidel Castro cuando le preguntaron qué era para él el socialismo del siglo XXI, y él dijo que el socialismo es el comunismo. Ah, lo dijo directo. Directamente se lo dijo a Vanessa Davis, causando una gran conmoción. La primera gran alarma. Una gran conmoción con respecto al asunto, porque el tipo dijo, ¿no? ¿Cómo es? Sí, y de paso dijo otra cosa, ya el modelo cubano no nos sirve ni a nosotros. Me recuerdo eso, porque fíjate, Chávez era un carnaval permanente, ¿no? Por aquello de disfrazar el comunismo. Chávez se inventó y se buscó a Dietrich, que fue el que le inventó ese libro del socialismo del siglo XXI, que al fin y al cabo nunca explicó nada. Era lo mismo, como es que dicen, el mismo museo, pero con diferente cachimbo. Chávez decía una cosa muy sencilla, que los que hablan de comunismo se están adelantando. La cosa es poco a poco. Claro, porque pero esto va para el mismo sitio. Esto va para el mismo sitio. El socialismo real al comunismo, chico. Comunismo. Sí, es sencillo. Saludos a Belkis Pérez, que dice que nunca la saludamos. Un saludo, Belkis. Ingrid Irisa, Verónica, que siempre nos escucha. Igualmente a Zuleima Sicarelli, Mauricio Merge, Aide de Elías, que también nos escucha y nos reporta su sintonía. Gracias a Gina Amón, que igualmente nos hace llegar su sintonía. Oscar Molina, Mercedes de Ascensado. A Betty Soto. Gracias a todos los que se han conectado con nosotros a través de nuestro canal en YouTube. A José Rodríguez, Ricardo González, Franger Olmos, Abner Chámate, Luis de Abreu. A Leiro Benítez, a Carlos Vera. A todos, a Pedro Paulucci, gracias Pedro Paulucci, que siempre está pendiente de nosotros también. Nos vamos, Daniel, pero con una recomendación literaria que nos hace Franklin Arellano, que dice que sugiere la lectura del libro El desafío entre la democracia y el totalitarismo, de Luigi Preti. Lo vamos a buscar. Sí, por aquí también nos han hecho varias recomendaciones. Mañana hablamos más de eso. Mañana es miércoles y mañana estaremos en una interesante conversación también. Les agradecemos muchísimo habernos acompañado hasta esta hora. Gracias a todos por habernos permitido llegar hasta sus oídos con esta transmisión de hoy, y le pedimos por favor que nos acompañen de nuevo mañana. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YAsínosVa, @DelaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM.